Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches. Un viernes más a esta mejor manera de empezar el fin de semana. Hoy por fin recibimos, tras varios meses de anunciar, a nuestro amigo Jan Kauer, Diana. Lo saludo adelante que a nadie porque va a participar durante todo el programa. Está petado, ¿eh? Todos los oyentes, porque claro, lo habíamos anunciado tantas veces que no sé si tendrán cobertura para todo. Además, incluso a veces hemos usurpado su personalidad, hemos hecho pasar por él. Además dijimos que tampoco había venido Paul McCartney, que vienen juntos, cosas así. Además, a través de internet, que lo sepas, Paco, te están escuchando ahora en todo el mundo, los que tienen sintonizado la 97.7.com. Encantado, buenas noches a todos. Y como sabes, ha sido un poquito larga la travesía, pero aquí estamos. Muy bien, fenomenal. Bueno, saludamos a la señorita Ata, que está más guapa hoy que nunca, con ese suétercito color verde clarito que me gusta mucho. Es lo que tiene la radio. Puedes poner guapa y se nota. Y al señor Asunción, que una vez más brilla, pero no brilla por su ausencia. Está aquí de cuerpo presente el doctor Asunción. Muy buenas noches. Se han reconocido Jan Kauer y él, que está hacía tiempo que no se habían visto. Trabajaron juntos en algún concierto, coincidieron y fenomenal. Sí. También enviamos, como siempre, un saludo a todos los taxistas que nos están escuchando y que pronto les recomendaremos que el sitio perfecto para ir es a la Rambleta, porque allí actuará Ata Gómez dentro de poco. Ahí va, tienes razón, sí. Se me había olvidado. Pues recuérdalo. Ahí estaré, sí, os espero a todos. Bueno, y David García al sonido y preparándonos unas cuñas muy chulas para estas fallas, para una aplicación de móvil que no voy a decir cómo se llama, pero suena a traca, suena a pólvora. Empezamos, ¿con qué canción vamos a empezar? Vamos a empezar, para hacerle los honores a nuestro invitado de honor, valga la redundancia, con una canción que creo que es de las que más le gustan a él de todas, que no es mía precisamente, es Don't Let Me Down. Ahí vamos. Done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Fondo tan chulo que estamos escuchando es de Katy Newman, como siempre elegido por David García, que me ha bajado los cascos y ahora me quería poner más fuerte la voz y me oigo poquito, pero bien. Bueno, Paco, estamos muy contentos de que estés aquí. Ahora cuéntanos un poco los proyectos nuevos que tienes a nivel de música. Bueno, yo encantado también y contentísimo también, lógicamente, pero... Hablando de proyectos, pues, estamos con ganas de hacer cosas nuevas y recombinando material. Ya tengo algunos temas y esperamos llegar al número mínimo para hacer un CD, un disquete. Muy bien, como siempre, revoloteando por ahí por el estudio, John Lennon, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Pregúntale algo a ti, ya que te has quedado pasmada. Me he quedado pasmada primero. No sabías que por fin viniera. Que en persona era tan templado. No sabía yo que era exactamente, porque parece que tú seas el más guapo de todos tus amigos. Y veo que no, que ya por fin te... Me vas cazando poco a poco. Bueno, veréis la foto, en el Facebook de Beatles.7 y vosotras. No, bueno, él sobre todo es un enamorado de Lennon, sí, ¿no? Por encima de todos los Beatles, tu preferido es Lennon, ¿no? Sí, yo creo que desde pues bien jovencillo, cuando empezaron en aquella, yo recuerdo grabación que hicieron en el alto del edificio. Y yo me quedé ahí, pues, y luego cuando vi, me recuerdo en el cine Xerea, creo que lo echaron. ¿Sí? O sea, ¿cuál fue tu primer impacto con los Beatles? Porque la gente que se queda exactamente impactada, siempre hay una primera vez que es que penetra ese veneno beateliano y ya se queda para pues siempre. Pues yo creo que fue progresivo. Yo tenía un amigo que tocábamos juntos la guitarra cuando teníamos pues, 13 años y éramos seguidores un poco de todo lo que iba saliendo. Y nos quedamos un poco flasheados cuando salió de repente Come Together. O sea, fue Come Together. Porque de repente Come Together y dije, esto ¿cómo ¿qué estábamos haciendo hasta ahora? ¿Cómo se come? ¿Cómo se mastica esto? Pero no tenía nada que ver con todo lo que habían hecho hasta entonces. Y ahí Come Together fue un poco, pues, cuando Lennon empezó a entre comillas, a desvariar de lo tradicional, de lo comercial, de lo... Uh-huh. Y nadie daba, yo creo, un duro por ese tema y al final fue también número uno, como tantas otras, ¿no? Mil millones de versiones hay, ¿eh? de Come Together. Sí. El señor doctor Asunción nos la pone continuamente. Sí. La ha cantado hasta... ¿Y tu primera vez cuándo fue, Ramiro? ¿Tu primera vez viteliana? Ah, vale, qué susto me has dado. Porque tú también lo llevas dentro. Yo tengo que reconocer que ha sido mucho más tardío y ha sido por vosotros. Por nosotros. Ha sido por vosotros. Pero estás también contenta ahora de estar en sí, el mundo. Sí, estoy contenta. De niña siempre los había escuchado. ¿De niña a mujer has pasado en nada? No, pero yo quiero saber, porque con él tienes cierta similitud. Pues mira, yo estaba en el colegio y entonces me acuerdo que los más famosos eran el dúo dinámico. y entonces salió el dúo dinámico que eran los españoles y los Beatles que eran los ingleses. Entonces yo, que soy muy de español, ahora ya todo el mundo es fachas, fachas, no, que soy de España, coño, que nací en Valencia. Y entonces salió el single aquel de Ticket to Ride, Jesse Tees y tal, y había un chico, esta historia no la sabía ni yo, me he acordado ahora en este momento, que se llamaba Edward James Byrne, imagínate. Y él tenía unas fotos de un pastor alemán, y la ilusión de mi vida era tener un pastor alemán, que por cierto Paco tenía un pastor alemán también precioso. Y entonces aquel me decía, el chico ese inglés que estaba en el colegio interno conmigo, me decía, pero ¿cómo vas a comparar el dúo dinámico con los Beatles? Y era como si jugaba España-Inglaterra. Esta historia es chula, ¿eh? La escribió en mis memorias. Y entonces yo en el fondo pensaba, voy a favor de España, pero los Beatles creo que son mejores, pese a que el dinámico era muy, muy majestuoso también. Y recuerdo el single aquel, Jesse Tees, ¿te acuerdas la canción aquella? Jesse Tees, Jesse Tees. Y esa ha sido mi introducción. Pues venga, has tomado el mando de la operación. No, porque estás totalmente pensando, no sé, creo que estás pensando en alguna mujer que tiene relación con los Beatles. ¿Sí? ¿Alguna canción que tiene que ver con ella? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción. Aquí siempre suenan canciones de los Beatles, ¿sabes? Como saben todos ustedes. Y el día que empezó el programa hicimos la excepción y hoy la vamos a hacer otra vez. Una canción que no es de los Beatles, pero que está dedicada a John Lennon y que es de Jan Kauer, Diana, que se llama Gracias John. Y la vamos a escuchar ahora con un par de narices. ¿Te parece bien, Paco? Hombre, y tanto. Claro que sí. Pues ahí estamos. Mi infancia siempre tuvo música. Su recuerdo me viene con canción. Y en mi adolescencia perseguía imaginar el mundo como yo. Es mi tótem, es mi acorde, es mi come together now más vital. Ese es John. Thank you. a violent guy. So I was anti-war then, but now the slogan is peace. Still anti-war. When we talk about what we think about war and all that, we came to the peace as the alternative. You know, I mean, it's like knowing it already, but doing something about it. I mean, Yoko was doing it anyway, peace demonstrations in a way, but she wasn't allowed to do too much demonstration in England because she was an alien. No, she should. But well, now I can think about it. Now she's married to me, we can do things like that, real down, you know, and we think that's a positive, real way of doing it, you know. And we went through a lot of months of thought of the best way for John Lennon and Yoko Ono to do something about peace. Bueno, Paco, sabes que esta es la sintonía de las historiatas, las historias de ATA, que fundó en este programa el señor Contel, sí, tu amigo, hombre, Contel. Amigo, claro. Le claro. enviamos, que además, sí. Me dijo, el día que vaya Paco, yo iré también, y será el próximo día cuando vengas con Óscar, vale. Nuestro amigo Óscar, que le enviamos un saludo también. Claro. Y como el señor Contel es un poco raro, pues esta sintonía le lleva muy bien. No, pero está, además, a mí me encanta. Es, sí. Una, es una parte de un tema de sí, ellos. Sí, Oni Pai. Bueno, pues cuéntanos bueno, algunas. Bueno, no hemos hecho ningún comentario sobre la canción de Gracias, está John. Está genial, ¿eh? Está genial. Y participa también John Lennon al final con la Innombrable. Están ahí desayunando y está chulísima, ¿sabes? Nos dio buena suerte porque date cuenta que los miles y millones de oyentes que tenemos, y empezó este programa con esa canción, la empezamos. O sea, date cuenta. Sí, ostras, verdad. Ha sido una fortuna el haberte conocido tanto tiempo. Al final me he llevado algo. Bueno, os cuento. Bueno, 5 de febrero de 2005, el guitarrista de los Quarrymen, Eric Griffiths, que fundó junto con John Lennon el grupo que dio origen a los Beatles, murió a los 64 años en su casa de Edimburgo a causa de un cáncer de páncreas. En el 56, Griffiths fundó junto a John Lennon, obsesionado con la explosión de rock and roll de los tardíos 50s, The Quarrymen. El nombre original del grupo era The Black Jacks, pero Lennon decidió cambiarlo como un tributo irónico al Quarry Bank School, el secundario al que los dos adolescentes asistían. A la banda se fueron sumando entre el 56 y el 57 Peter Sutton, que hacía percusión con la tabla de lavar, Will Smith, bajo, Rod Davis, banjo, y el baterista Colin Hanton. El bajista Bill Smith fue reemplazado por Len Garry, del Instituto Liverpool, y el grupo empezó a tocar en clubs, bailes y el legendario Cavern Club. Según solía contar Griffiths, fue él quien persuadió a Lennon de que no montaran una banda paralela, sino que incorporaran a Paul McCartney a sus filas. Allí estaba el germen de los Beatles. Pero la aparición de George Harrison y su notable guitarra en el 58 significó el fin de la sociedad de Griffiths con el resto de los músicos que revolucionarían la escena musical del siglo XX. Griffiths cambió su música por el mar, uniéndose a la marina mercante. Y por eso vamos a escuchar El Submarino Amarillo. Ella. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, Esta chica, Kathy Newman, tiene que ser guapa, seguro, ¿no? Porque como dulce. Cantan, ¿eh? Dulce. Dulce. Porque cantar así esta canción, ¿eh? Sí. Hay que estar relajada. Ya me enamoré otra vez hoy. Me he vuelto a enamorar. Uh-huh. Bueno, continúa, cuéntanos alguna cosilla más. ¿Te cuento alguna cosa más? Bueno, esto ocurrió en febrero de 1972. Una nota secreta dirigida al ministro de Justicia de los Estados Unidos, John Mitchell, del senador Strom Thurmond, sugiere que John Lennon sea deportado como un ajeno indeseable debido a sus opiniones políticas y activismo. Asimismo, en febrero de 1973, como se había dicho, el Cavern Club en Liverpool se cierra y está a punto de ser derribado, como revela hoy el Sunday Times. Cuando se les consultó, los Beatles individualmente fueron indiferentes en el destino del club. Y ahora, el 9 de febrero también de 1972, hasta el 23 de febrero, Paul y su banda Wings, ansiosos por la experiencia de dar un concierto sin generar la exposición en los medios de comunicación que un ex-Beatle en vivo naturalmente atraería, dan una serie de pequeños shows sin avisar en las universidades británicas. Vamos a escuchar una de sus canciones más bellas. La banda de Paul McCartney, Wings, Band on the Run. Four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again, like you. Habréis escuchado hace un ratito que una voz en off allá al fondo que decía, ¿cómo vamos de tiempo? No es que quisiera ir de agente secreto, es que estaba esperando que me trajeran la portada del anterior disco de Jan Kauer y no la traían, por eso he dicho, ¿cómo vamos de tiempo? A ver si va a terminar el programa y no la tengo, ya la tengo aquí. Y vamos a hablar, Paco, con este disco de Jan Kauer que hemos oído, Gracias John. Al final escucharemos otra canción y háblanos un poquito de él. Del disco de Jan, o de Lennon, o de Jan Kauer. De Jan Kauer, sí, el disco. El nombre no, tuyo, es que, ¿no? Nombre artístico. No, te digo, el disco este... Y personal. Cuando yo... Cuando cayó en mis manos, recuerdo que tenemos un amigo común que se lo di, pero luego te estuve llamando todos los días para que me dieras otro porque me encanta. Sí. Yo lo oigo continuamente. Háblanos un poquito qué significa para ti este disco. Bueno, la verdad es que significa mucho porque es lo único que he hecho yo mismo, pues temas míos y ratos libres que te van quedando y durante un tiempo, pues bueno, recopilar 10 temas, pues bueno, parece que no, pero es ardua la tarea. Entonces, todavía me impresionan más los Beatles, porque estos cada año parían 2 o 3 discos de estos. O sea, hacían otra cosa. Hacían 14 temas, creo que la media era de 13, 14 temas por LP. Bueno, se dedicaban solo a eso, ¿no? Como nosotros, bueno, que hacemos. Sí, también, pero de todas formas aún así. Bueno, no les quite importancia, ¿eh? Pues la verdad, el disco, además podéis ahora ver en el Facebook, el doctor Asunción es el doctor honoris causa del Facebook, porque también participó en el Facebook de Jan Kauer. Va a poner ahí el enlace o como se llame esto para... Sí, lo pondré en la dirección de Bandcamp para que la gente lo pueda ir. Vale la pena, el disco es chulísimo. La canción de Gracias John está muy bien, pero las otras... Hay que escucharlo, dejado... Pero bueno, el nombre de Jan Kauer, ¿de dónde viene? Bueno, Jan Kauer es un instrumento quirúrgico. Como sabéis, mi otra parte de mí mismo se dedica a la cirugía y entonces, es un instrumento que fonéticamente siempre me gustó. Es que suena muy bien, ¿no? No suena bien, como bisturí, sí. Por ejemplo, ¿no? No. Pero llamarse Jan Kauer queda muy bien. Jan Kauer es chulo, sí. Sobre todo porque la mayoría de la gente no tenemos ni idea que eso es un instrumento. No teníamos ni idea. Exactamente. Sí, es una cánula que aspira, desechable, por cierto, que aspira pues cuando se está interviniendo los restos de líquidos, sangres, etcétera. No entro en detalles porque no me gustará tanto el nombre. Bueno, pues pueden la gente escuchar el disco. Sí, y quería preguntarte porque es curioso como lo que te ha dado nombre a ti, Jan Kauer, estuvo a punto de dejarte o apearte de tu carrera musical, porque cuando empezaste a estudiar medicina la música la dejaste en una parte, porque te querías centrar un poco en los estudios. Uh-huh. Y luego, cuando ya acabaste la carrera en el 89, ¿puede ser? 86, 87. Sí. Y empezaste a trabajar como médico. Sí. También te ofrecieron un proyecto y lo rechazaste por acabar la carrera y seguir trabajando. Entonces, sí. Es una relación amor-odio interesante que tienes tú, ¿no? Con el nombre. Sí, de hecho, cuando ya definitivamente colgué la guitarra y me olvidé, fue definitivo hasta... Pues te diré, hasta el 2009, 2008, 2009, que nos volvimos a encontrar los antiguos componentes de Les, uh-huh. Richie, Juan Carlos, Javi y Julas. Sí, sí. Y decidimos hacer un reencuentro, volver otra vez. Yo no, recuerdo que no me acordaba ni de los acordes de los temas que tocábamos cuando teníamos 18 o 20 años. Bueno, hay que decir que el grupo Les era impresionante y... actuaban por, es cuando yo los conocí, actuaban en los pubs y las chicas. El mítico Barro, ¿no? En Barro, ahí es donde nos conocimos, pero luego también en Chiva, en pueblos, y las chiquitas se volvían locas, ¿sabes? Porque eran dos guaperitas y tal, estaba Javier Alastrué, Richie, sí. Julas, Juan Carlos, y bueno, eran buenísimos. Y luego el grupo ese se convirtió en un grupo de mucho éxito en España, que esto no lo sabéis vosotros, que era el grupo Platino. Fue número un tipo Mecano. ¿Ah, sí? Y todo aquello. Sí, la época, sí, eso sí. Fue Platino, eso fue a mitad, en los 80. Uh-huh. Sí, 83, 82, 83. Uh-huh. Sí, sí. O sea, tuvimos los dos números unos. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir oyendo música de Yankawer. Hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. Pero ¿sabíais todo esto de Platine y todo eso? Y además, tan relacionado con los Beatles, porque el tema que hemos oído antes, no hemos hablado sobre él, podríamos haber hablado un poquito, ¿no? Que hablabas de que eran incluso las mismas armonías que utilizaba Lennon. Las, sí, bueno. Las habías plasmado en lo que pasa que claro, cuando la influencia es tanta, pues cuando estás intentando componer algo, pues de repente te salen cosas, cuando las oyes, digamos, organizado ya el tema totalmente, dices, bueno, son armonías que asemejan mucho a las armonías. Es imposible de evitar la influencia. Todo el mundo tenemos de tu ídolo, ¿no? ¿Lo puedes decir claramente? Pero, sí, sí, pero quiero decir que no hay nadie que yo creo que componga hoy en día un tema o una canción que no tenga una influencia de alguien. Bueno, eso decía Bowie, dice, yo simplemente soy un gran imitador. Claro. Sí. No creo nada. Bueno, Bowie, qué modestia. Era una, exacto, demasiado modesto, yo creo. Pero. Porque yo intentaba que decir, bueno, pero esto a mí solo me suena a Bowie. Es que yo creo que después de esa década de los 60, 70, hacer algo de verdad absolutamente distinto es muy complicado, ¿no? Por toda la serie de influencias. La influencia no la puedes evitar. Pero eso no quiere decir nada tampoco, para que uno crea que no ha hecho lo que quiere que tenía que haber. Yo siempre soy defensor del pasado. Todo lo de atrás ha sido mejor siempre. ¿Sí? No. Yo creo que sí. Ahora viene la segunda frase. Éramos tan jóvenes. Sí, sí, pero es que ahora todo es mentira. Ahora es todo mentira. Todo es... Es mucha mentira. Ese sí, pesimismo sí. Tienes que empezar a barrerlo ya, de tu vida. Hoy me despido de él ya, pero eso. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar las coincidencias, porque no teníamos preparado esto, pero ha sido una coincidencia. Ahora vamos a escuchar al doctor José Asunción recitando ese tema que cada semana es el momento crucial del programa. Pongo las gafas para verte mejor. Mejor, sí. También está muy guapo hoy. Entonces, él ha elegido un tema que va a ser una sorpresa cuando termine, porque vamos a adelantar una maqueta del próximo disco de Yankawer. Ahora, las luces de la 97.7 empiezan a apagarse y en el pequeño escenario que tenemos aquí en el rincón, el escenario como aquel de barro, ¿te acuerdas? Sí. Algo así. Confortable, sí, que es una maravilla. De terciopelo. De terciopelo, exactamente. Solo de madera. Habrás visto que las cortinas de aquí. Piano de, allí, de pared. Sí. Pues ahora aquí lo único que hemos añadido es las cortinas estas verdes, el color 97.7, y los lazos estos granate que ha bordado con sus propias manos en un bastidor la señorita. Y en el centro del escenario se pone la luz blanca sobre el micrófono y aparece el señor Asunción con su poema de esta noche. Pues hoy toca el turno de Imagine. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros. Encima de nosotros, solo el cielo. Imagina todo el mundo viviendo el día a día. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina todo el mundo viviendo la paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres. Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Miss y las casualidades de la vida, vamos a continuar imaginando todas estas cosas tan bonitas que dice John Lennon, pero ahora lo vamos a hacer en la voz de Jan Kauer, porque nos ha traído la maqueta de su próximo disco con una versión muy chula que yo la escuché ayer y me encantó y estaba loco porque llegara este momento también mágico. Además, hemos dejado todavía las luces aquí en penumbra para ir subiéndolas poco a poco a medida que vayamos escuchando. Vamos a escuchar la maqueta de Imagine por Jan Kauer. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. It's hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all dead people living life in peace. You may say I won't believe you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people. Say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Kathy Newman, estamos escuchando. Vamos a hacer un día un disco recopilatorio de todos los fondos musicales de este programa, firmado por David García y el doctor Asunción. Hará el diseño de la portada. Continúe, señorita Ata, que la tenemos aquí callada. Bueno, esto ocurrió el 4 de febrero de 1968, Abbey Road. Los Beatles comienzan a trabajar en la canción de John, Across the Universe. Dos fans esperando afuera fueron llevadas dentro del estudio para que le dieran un falsete alto a las armonías que necesitaban. Se trataba de Lizzy Bravo y Gaylin Peace, quienes se transformaron en las primeras mujeres en cantar en un tema junto a los Beatles. ¿Y tú eso cómo lo sabes? Yo eso como lo sé, no tienes más que meterte en Wikipedia y ya sale todo. Creía que pero todavía... lo que me llama la atención es eso, ¿no? De que, fíjate, ¿quién le iba a decir a estas chicas que a base del griterío de esa emoción de fans que tenían sobre... Tú imagínate, Paco, que estás un día en Inglaterra y de repente se te cruza un tío y me da un cigarro y es John Lennon. Sí, ya te hubieras vuelto. Me da ya no hubieras estudiado medicina ni nada. Estarías sana en la cárcel porque hubieras matado al que lo mató a él o algo así. Sí, seguro. Bueno, vamos a escuchar Across the Universe con Steven Tyler, la versión de Stevie Wonder, Bono, Slash, Duff, Alicia Keys, aquí salen todos, ¿no? Todos, dándolo todo. Grupo platino, creo que también. Yo quería decir, a propósito, sí. ¿Conocéis algún grupo que haya sido tan versionado como los Beatles? No, nunca, en la vida, cero, nada. Eso habla por sí mismo. Claro. ¿No? Por eso estamos aquí. Si es algo tienen que tener, ¿no? Sí, es gente que dice Beatles o Rollins. No, eso es una tontería. Es eso el comparar... que, a ver, Paco, el que dice eso. A mí me encantan los Rollins, pero es que A mí también. No. Pero sabes no lo que nivel, pasa. ¿No? Yo tengo la solución. Cuando alguien dice no, yo soy más de Rolling, es porque a lo mejor no ha vivido mucho y le mola ser como no, yo era malo, yo era así más gamberrete. No, lo que pasa es que los Rollins están muy bien. Lo que pasa es que hay que tener los pies en el suelo y saber, ¿no? Me gusta eso, los pies en el suelo. Claro, para reconocer. Jan Cauer es un tío. Es que no se sale por todos los lados. Bueno, los Beatles son Across the Universe. Y hay que recordar que los Beatles le han escrito letras a los Rolling. Sí, creo que el primer tema que grabaron los Rolling era de ellos. ¿Sí? Primer éxito de los Rolling. Es decir, que con eso ya se dice todo. Sí, sí. Pues además, si no queríais caldo, dos tazas, porque después de esta canción que vamos a escuchar ahora. Voy a hacerle yo un homenaje, y además te lo voy a dedicar a ti, a John Lennon, una canción que yo desde que supe la historia, que me la contó el señor Contel, la contó el señor Contel aquí a todo el mundo, porque claro, sabes que por internet nos escuchan en todo el mundo. Después de escuchar esta versión magnífica que nos ha preparado la señorita Ata, escucharemos esta sorpresa que tengo para Across the Universe, como los Beatles. Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. See the ways of sun drifting through my open mind, caressing in drifting. Nothing's gonna change my world. restless wind inside the letterbox. They tumble blindly as they make the way across the universe. Bueno, vamos a cambiar todo el guión que teníamos preparado y te quiero regalar esta canción, Paco. La historia es una canción que canta John Lennon y la hemos escuchado todos un millón de veces, ¿no? Yo la escuché un millón de veces, pero luego ahora he empezado otra vez la he escuchado cinco veces, porque cuando me enteré de la historia, el millón acabó y empezó la historia. De cero, correcto. Sí. Habían estado los Beatles grabando, creo que habían grabado un LP entero y estaban ya destrozados. Y les hacía falta grabar esta canción. Y John Lennon ya le quedaba, tú sabes lo que es estar afónico en un escenario y todo eso. El tío estaba muerto completamente. Entonces, no recuerdo si fue Brian Epstein o George Martin o quién fue. Dijo, vamos a grabar la canción que falta, pero atinar bien, porque si no la sacáis a la primera, ya no vas a poder, no te va a quedar voz. Claro. Creo que se tomaron ahí un poleo o un té, un tí, un poleo, ¿no? O algo, y cantaron esta canción que vamos a escuchar ahora. Después de esta historia, cuando escuchas cómo tiene, a la vez que rota la garganta, caliente también, porque a veces tienes la garganta rota, pero si la tienes caliente, llegas a unos puntos. Y eso es la magia de Twist and Shout, que te la dedico totalmente a ti con esa historia. Sí, sí, sí. Escuchémosla. Just like a new you would, like a new you would. We'll shake it up. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Bueno, y con la sintonía de John Cougar de Cover Beatles, ahora cuando termine te cantaremos la otra que hacíamos antes. Hoy no queremos romper el encanto. Con todos ustedes, el doctor Asunción con Cover Beatles. Pues hoy, en honor a nuestro invitado y su predilección por Lennon, Cover Beatles se va a centrar en su figura. Y es por ello que vamos a empezar escuchando el tema The Good de la mano de Danilo Benedetti. By which we measure all pain, I see the game. God is a concept by which we measure all pain. Y para despedir Cover Beatles lo vamos a hacer con una de las mejores versiones de Lennon que podían haber hecho. Y no es porque tenga aquí delante a su autor, de la versión me refiero, que es Diana, y vamos a escuchar Woman por él. Bueno, ha llegado el momento del final. Nos despedimos con esta canción tan bonita, Woman, las mujeres, lo mejor del mundo. Os esperamos. Jan Cower, Paco, muchas gracias por haber estado. Gracias a vosotros. Espero que no sea la última. Será muy pronto, porque la gente se ha quedado con ganas de que durara más rato. Despedimos con un fuerte aplauso a la señorita Ata, que ha estado muy guapa, y muy mona y muy simpática. El doctor José Asunción, como siempre, en su papel de coreógrafo. Rapsoda. Buenas noches. Y David García, al sonido, como siempre, el que les habló. Iba a decir el loco de la colina para hacerme chulito. No, Ramiro Segredis. Buenas noches. Y el que quiera volver a oír el programa, mañana antes de Sport Ranta Set Nit. No, mañana no, pasado mañana el domingo. Qué bruto que soy. Hasta luego. Buenas noches.